Hola, buenas tardes. Somos Candela, Paola, Melanie y Briana. Les presentamos el episodio número 2. Hoy les hablaremos y explicaremos en qué consiste las etapas de la gestión integral de residuos. La primera etapa es la generación. El concepto se refiere a la multiplicación de residuos como consecuencia directa de cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre, provenientes de origen residencial, comercial, industrial, etc. Se vincula a las prácticas de consumo cotidiano y reducción y reuso. Al satisfacer sus necesidades, va a un comercio y compra una galletita. Se empieza a generar el residuo. Podemos agregar también que el adquisitivo de las personas incluye en la cantidad de residuos que se originan. Qué buen concepto, Melanie. La segunda etapa es el transporte. Busca la reducción de los costos operativos de una empresa, de tal forma que puede liberar sus fondos con el fin de realizar inversiones que generen valor sustentable. La tercera etapa es la valorización de residuos. Tiene que ver con buscar mejores resultados en el tratamiento de basura, lo que permite su reconversión con un objetivo concreto, ya sea la generación de energía o la obtención de nuevas materias primas. Y la cuarta etapa y última es la disposición final. Es la última etapa en el manejo de residuos sólidos urbanos y comprende el conjunto de medidas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos. Pueden haber realizado los métodos de valorización. Para finalizar, esperemos que le haya servido nuestra explicación para empezar a cuidar el planeta Tierra. ¡Chao!